Episodio 46. La puerta de los Vedas. Bienvenidos a Aribol, Rade Rade, un nuevo episodio, en concreto el número 46. Seguimos sumando, gracias a Dios, gracias a vosotros, nuestros oyentes. Hoy continuamos con nuestra saga Historias Milenarias de la India y luego, como vengo haciendo en los últimos podcasts, clase magistral de Guru Maharaj, néctar y poder para nuestra conciencia. Hoy, además, yo voy a recitar una canción y no es nada más ni nada menos que la canción del amor. Esto es un mensaje de amor. Esto es un mensaje de paz. Esto es un mensaje de felicidad y alegría. Esto es un amor de verdad. Esta es la canción del amor, dedicada a mis amigos y al mundo entero. Y así lo quiero yo. Esta es la canción que le canto al mundo cada día. Puedo al mundo darle amor y llenarlo de amor. Sembrar mil flores con amor esta mañana. Puedo al mundo yo enseñar la perfecta armonía con un abrazo y un buen corazón y esta alegre melodía. Hay que compartir el momento feliz. Hay que disfrutar el amor de la vida con más amor, con un abrazo y un buen corazón y en perfecta armonía. El mundo entero ha de cantar esta alegre melodía. Puedo al mundo darle amor. Puedo al mundo yo enseñar. Hay que compartir el amor, la felicidad y la alegría y que nadie, ni nadie, ni nada perturbe mi paz y que nada, ni nadie perturbe mi paz. La paz es mía, la paz es mía, la paz es mía y no me la arrebatan con agresividad porque mi paz es mía, porque mi paz es mía. Qué bonito, ¿verdad? Y ahora os dejo con Historias Milenarias de la India. De nuevo, un cuento recitado por nuestra magnífica y queridísima Swamini Makadamba. Y luego, bonus de clase magistral de nuestro queridísimo Guru Maharaj. ¡Hasta la próxima, amigos! Samsara. Una vez viajaron juntos con Sri Guru Diksha, acompañado por su discípulo, solían descansar en lugares tranquilos y seguros, pero aquella noche le sorprendió en medio del bosque oscuro. Se dice que donde te pille la noche, allí te quedes a dormir. Así entonces, Mahatma decidió que iba a descansar allí mismo. «El bosque es peligroso», dijo. «No podemos dormir los dos a la vez. Siempre uno de nosotros tiene que estar atento y despierto. Hasta medianoche vas a estar en guardia tú». Y después yo, hasta que salga el sol. Cenaron, hicieron sus oraciones y Sri Guruji se acostó. El discípulo se quedó despierto y, con alegría en su corazón, haciendo de vigilante, pensó: «No voy a despertar a mi maestro, mejor será que duerma bien, descanse y coja fuerza». Pero en la medianoche, Sri Gurudev se levantó. «Venga, ahora te toca a ti, tienes que descansar también», le dijo, y el discípulo entonces se puso a dormir. Mahatma estaba sentado, sereno y tranquilo, mirando, observando alrededor y... ¿qué fue lo que vio? Una gran serpiente que zizagüeaba hacia su discípulo, y lo quería morder. Pero resulta que, por suerte, el sabio tenía el poder de comunicarse con los animales. Entonces le preguntó a la serpiente. «¿A dónde? ¿A dónde vas?» «Nada», respondió la serpiente un poco sorprendida de que le hablase un ser humano. «Solo tengo que morder a su discípulo. Voy a beberme más o menos un litro de su sangre». «¿Y eso?», preguntó Sri Guruji. «En la vida pasada él fue la serpiente y también me chupó un litro de sangre a mí. Así que en esta vida se lo tengo que devolver. Por eso he venido aquí, para tomar lo que me pertenece. Ya llevamos así muchas y muchas vidas. Esto es entre nosotros, ya sabes, es solo un juego». ¿Y no estáis cansados de todo este juego?», preguntó Mahatma. «Pues la verdad es que sí. Ya nos cansa un poco este juego», dijo la serpiente. «Entonces déjalo ya y no lo hagas más». ¿Pero por qué yo? ¿Que lo dejé él? Se enfadó la serpiente. Bueno, le habló Sri Gurudev con calma. Realmente de lo que se trata es un litro de sangre. ¿Es así o no? Exactamente. ¿Un litrito te parece bien? ¿Tendrás suficiente? Preguntó de nuevo Sri Guruji. Sí, un litro estará bien. Un litro me vale, dijo la serpiente un poco aburrida. Vale, pues entonces yo te daré este litro de su sangre. ¿Qué te parece? Tú te lo bebes y así le devuelves el daño que te causó en la vida pasada. Y ya los dos vais a estar tranquilos. Así, en la próxima vida, estaréis libres de este juego raro. La serpiente lo tuvo que pensar un poco, pero al no encontrar en la sugerencia nada extraño, finalmente estuvo de acuerdo. El discípulo, mientras dormía tranquilamente sin enterarse de nada, Guru Maharaj cogió un cuchillo y se sentó al lado del muchacho. Este se despertó y no pudo creer lo que veía en sus ojos. El maestro estaba acercándose a su garganta con un cuchillo en la mano. La verdad, se asustó pensando, ¡madre mía! ¿Qué pasa aquí? Pero, como tenía una gran fe en su maestro, en su Gurudev, calmó su mente y se quedó quieto, entregado plenamente a su guru, quien en sus ojos no era diferente del Señor Supremo. Y todo lo que Dios hace es bueno. Cuando Sri Guruji puso el cuchillo en la garganta del aprendiz, este solo cerró los ojos y no se movió. Mahatma le cortó un poco en la vena y ni siquiera en este momento el discípulo se movió. Cualquier cosa que hacía mi guru, seguro que será para mi bien, pensaba. Entonces, su gurudev dejó escapar la cantidad necesaria de sangre, se la entregó a la serpiente y rápido tapó la vena. La serpiente se bebió la sangre y se quedó contenta. Agradecida, saludó al Mahatma y siguió su camino. El discípulo se quedó tranquilamente dormido hasta la mañana siguiente. Moraleja, ni tu padre, ni tu madre, ni tus amigos, ni el rey, nadie puede quitarte el karma, solo tu muy querido y amado Sri Guru Diksha. Sri Prema Krishnadas Babaji Mahara. Todo sale y no nos damos cuenta del pensamiento. Uno tiene una idea, uno tiene un pensamiento, y puede ser ese pensamiento bueno o malo. Pero ahí está el ser, el alma. Porque como el alma está prisionera, el alma a lo mejor muchas veces está sufriendo y no se da cuenta, porque también hay seres sutiles que penetran en el cuerpo y se apodera del corazón del ser humano. Entonces no nos damos cuenta de que ese pensamiento no nos conviene y no lo cambiamos, lo dejamos correr, porque también estamos, el hombre tiene esa costumbre, el hombre, por ejemplo, es un caminante, sale caminando y cuando llega a los 5 o 6 kilómetros quiere descansar y descansa en una piedra o debajo de un árbol. Se levanta y sale andando. Sigue y cuando da la vuelta y vuelve otra vez por ese mismo sitio, se para en el mismo árbol, aunque haya otros árboles al lado. Se para en el mismo árbol y la misma piedra. Y eso lo hacen hasta en el parikram. No todos, pero muchos devotos. Entonces, somos adictos. Somos adictos. Y uno de los ejemplos más grandes que hay es la Coca-Cola. Millones de millones de personas están adictas a la Coca-Cola. Hoy ya se sabe qué es Coca-Cola. El veneno dulce. A la larga, es el que hace más daño en el cuerpo, esa bebida. Pero como estamos en Kali Yuga, esa bebida está permitida y no hay problema con ella. Las autoridades la protegen. Eso es uno de los pensamientos que no sabemos controlar. Igual que ese ejemplo, hay otros muchos ejemplos. No voy a estar dando ejemplo, yo con uno basta. El buen entendedor con pocas palabras basta. Hay que pensar bien. Y para pensar bien, ¿qué tenemos que hacer? A ver quién lo sabe. Que levante la mano el que lo sepa. Venga. Controlar la mente. Correcto. Hacer servicio devocional. Más correcto. ¿Y cómo se hace servicio devocional? Sirviendo a nuestro Guru Maharaj. Correcto. ¿Y cómo se consigue controlar la mente? Haciendo servicio devocional con mi Guru Maharaj. Ahí está. Escuchando al Guru. Claro. Esa es la base principal. Mientras que no se cante el Maha Mantra y no se escuche al Guru, tu mente flota, va flotando en la ilusión y se para en esta malla y en aquella malla y en aquella malla y en la otra malla. Y así va. Pero después hay que dar cuenta. Dice, los maravillosos milagros son manifestados o manifiesto desde el corazón. Y a través del corazón son controlados. Están hechos en el corazón. Cuando tú actúas o hablas con un corazón malvado, el sufrimiento aumenta. Es entonces cuando tú seguirás siempre sufriendo y sufriendo como un loco y no pararás de sufrir. Pero el corazón se allana y encuentra la paz cuando tú escuchas a tu guru y canta el Maha Mantra. Gora Chande Arati Koshobha Kibajayo I'm gonna make it.